Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Lunes 9 de mayo, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 10 y media. Así que prepárate para 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos en directo en la FM en el 98.6 de tu dial. Nos puedes escuchar también online a través de la web burgosnoticias.com. A la carta podrás escuchar y descargar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Y también, cuando quieras a tu rollo, podrás disfrutar de nuestras listas de reproducción en la plataforma Spotify. Te lo ponemos muy muy fácil para que disfrutes de heavy metal. Como cada lunes, estamos aquí en los estudios de Radio Arlanzón, un grupo de amigos que queremos hacerte disfrutar de heavy metal. Queremos hacer que empieces esta semana con ganas y con energía. Así que voy a hacer la presentación de la banda que hoy me acompaña. Y en primer lugar tengo aquí a mi ladito a mi amigo Keeper. Buenas noches. Muy buenas noches, Isra, a todos los amigos, amigas de La Puerta del Gehenna. Y nada, muy emocionados del programa especial de Zurbaran Rock. ¿Puedes decir lo que tienes ahí encima de la mesa, Keeper? Que lo vea nuestra audiencia a través de ti. Esto es muy gordo, ¿eh? Pues hay un cartel aquí muy guapo que pone Great Digger, Bonfire, Secret Sphere, Jade's Head, Elver King, Venus 5, Gears and the Chronicles, Ecstasy, Ixie Rider, Sphinx, Nasty Surgeons, No nos quiere dejar nada, Oye, que te estamos aquí más gente, que podemos ser. Está disfrutando. Pues eso va a ser el programa. Eso va a ser más. Bueno, también tengo aquí a mi lado a mi compañera Laura, que además estará ahí atenta a las redes sociales, porque hoy también hay mucho que compartir, Laura. Eso es, buenas tardes a todos y jolín, Keeper, hoy te has lanzado, ¿eh? Se nota que estás emocionado, que nunca haces una presentación tan larga. Por supuesto, estaremos compartiendo en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, cada uno de estos temazos de las 13 bandas que van a participar en esta quinta edición de Zurbaran Rock Burgos los próximos días 8 y 9 de julio. Y también está en la alineación titular mi compañero Chuchi, ¿qué tal? Un placer compartir las ondas del Zurbaran Rock Burgos y el heavy metal aquí en Radio Arlanzón una vez más. Bueno, pues hasta aquí las presentaciones. Vamos a comenzar este programa especial dedicado a Zurbaran Rock quinta edición. Y Chuchi, presente usted ese primer temazo. Pues vamos a arrancar con una de las bandas que ha sonado en ocasiones en este programa, en La Puerta del Gehenna. Una banda que nos gusta es Ixie Rider, banda madrileña que se ha reinventado incluyendo a la voz femenina de Dees, y nos dejan esta regrabación como es Evolution. Yeah. Bueno, y vamos a continuar con una de las bandas que estamos seguros va a ser la sensación de este quinto Zurbarán Rock Burgos. Son los indios Guiris and the Chronicles, conocidos por sus siglas GAT. Es una banda formada en 2009 y que se ha tomado su tiempo entre disco y disco. Este 2022 han publicado su tercer LP, Hail to the Heroes, el cual es todo un ejercicio de heavy metal de la vieja escuela. Os dejamos con uno de sus primeros singles, Primeval Design. En la avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-246364, Bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Y ahora dentro de Zurbarán Rock Burgos, quinta edición, nos quedamos en la provincia de Burgos con la banda Coins of Charon, participando en calidad de banda finalista del concurso de bandas de Las Candelas Zurbarán Rock en 2020. Ellos llegan desde Miranda de Ebro y nos presentarán su primer trabajo de estudio, Amanecer, publicado en 2021 con temazos como Días Muertos, que es lo que estáis oyendo aquí en La Puerta del Jena. So break you down and smoke. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Si algo va a caracterizar a la quinta edición de Zurbarán Rock Burgos es por recorrer todos los subgéneros del heavy. En representación del folk metal llegarán los italianos Evelkin. En 2019 publicaron su 10º LP bajo el título Reader of the Rune Divination, del que os dejamos con el tema Elven Legions. Yeah! Bueno, y hoy aquí, además, en Radio Arlanzón, tenemos a nuestro compañero Roberto Martínez, que nos presentará también un temazo de una banda de Zurbarán Rock en su sección de AOR. Muy buenas noches, Sirra. Buenas noches a toda la audiencia de la Puerta del Jena. Y así es. Hoy toca presentar a la banda de hard heavy melódico que le tendremos en Zurbarán Rock, los alemanes Bonfire. Bonfire, como muchos de vosotros los conoceréis, una banda con una larguísima trayectoria, 16 álbumes a sus espaldas, ha sufrido algunas variaciones en su formación durante su carrera, como la ausencia de su vocalista Klaus Lessmann, que abandonó la banda ya por el 2014, pero que fue sustituida muy bien por David Rees, y ahora su actual vocalista, también una auténtica pasada, ahora con un sonido más heavy que en sus comienzos. Y la verdad que vamos a disfrutar de un concierto de una banda, pues, que arrolla, que arrasa, que te hace muy buenos directos. Y el tema que os traigo hoy pertenece a uno de sus mejores álbumes, del álbum Fireworks del año 1987. Un tema muy melódico, muy apropiado para la sección AOR. Y espero que os guste. Y nada, a disfrutar todos en Zurbarán Rock de Bonfire. Y ahora a disfrutar de su temazo American Nights. Coming at me. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, el gran Andrés Taturro dando apoyo a este Zurbarán Rock quinta edición y dando apoyo a la OR. Y con este inicio nos metemos con una banda nacional como es Sphinx, que estará aquí trayéndonos lo que es la reunión de la banda y presentación de nuevo disco después de varios años. Vuelven a estar sobre los escenarios y a darlo todo. Y hoy ya vamos a disfrutar de este tema que suena, que es Águilas de Cuero, publicado en Paraíso de la Eternidad en el 2005 y que nos habla de, haciendo hincapié de la forma de ser heavy, como esa noche que será en el Zurbarán Rock Heavy Metal. Juzgarme por mi dolor.

Y los amantes del power metal progresivo estamos de enhorabuena en este Zurbarán Rock Burgos quinta edición, porque llega a Burgos una de las bandas referentes del género, los italianos Secret Sphere, que el pasado 2021 publicaron Live Blood, su décimo LP, con temazos como el que le da nombre y suena ya en la Puerta de Alhena. Where do we go when blood runs cold? Like a father of the light inside, I'll be with you. Saltomata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jaena. Soy Rubén y hoy en el Metal Extremo de Ruido Noise os traigo a Nasty Surions, banda que ganó su presencia en la que será la quinta edición del Zurbarán Rock Burgos al vencer en el concurso de bandas de las Candelas Zurbarán Rock de 2020. Como muestra de la propuesta musical de una de las bandas más demoledoras de Burgos, os dejo el tema Cotard Illusion, extraído de su álbum A Night in the Morgue, que fue editado por Base Record Production. Harran Heavy, tu pub heavy en la Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy. ¡Energía pura! Los navarros Ecstasy llegarán al escenario Zurbarán Rock Burgos tras la publicación de su primer trabajo cantado íntegramente en castellano, A Luchar, del que nos dejamos con el tema lanzado como adelanto, Fuerza Interior. Dentro de ti hallarás la voz en quien confiar. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Directa Arrollador tendremos en Zurbarán Rock Burgos con los veteranos alemanes Jadeth Heart. En activo desde el año 1991, el pasado año 2020 publicaron su 14º LP Stand Your Ground, con temas cargados de fuerza como el que da nombre, Stand Your Ground. Harvest! Siguiendo por el panorama nacional, vamos a contar en este Zurbarán Rock quinta edición desde Cartagena con la banda murciana Belcanos, que estarán presentándonos lo que fue su último disco del 2020, The War, y sonarán temas como el que está ya sonando, Bring My Defy. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Y no podíamos cerrar un programa tan especial como el de hoy, de esta quinta edición de Zurbarán Rock Burgos, los próximos días 8 y 9 de julio, festival gratuito. Por cierto, vamos a recordarlo en la Plaza San Agustín de Burgos, Sins, que sonará otra de las bandas que encabezarán este cartel. Es la mítica banda alemana Gravedigger, con más de 40 años de carrera, recalarán en Zurbarán Rock Burgos con un espectáculo muy especial del que próximamente os traeremos más detalles. En agosto lanzarán su próximo trabajo, por cierto. El tema que ya está sonando es Rebellion, de su mítico disco de 1986, Tunes of War. Bueno, pues se nos ha hecho corto el programa de hoy, esta primera hora, que han sonado las 13 bandas. Pero ha sido un programa perfecto, ¿eh? Ha habido variedad, vamos, un programa de la Puerta del Jena que dice, ¿cómo cojones puedes hacer esto realidad? Este programa, hacerle realidad en un escenario. Pues eso es lo que vamos a tener en esta quinta edición de Zurbarán Rock, ¿no? Un recorrido por todos los subgéneros del heavy metal, ¿no? De esta gran familia que somos el heavy metal. Pues sí, se nos ha quedado corto y aquí han sonado las 13 bandas, así que, por favor, si hay algún despistado, despistada todavía, que apunte, que marque en el calendario 8 y 9 de julio, Parque San Agustín en Burgos, un fin de semana cargado de heavy metal. Bueno, antes de empezar con las despedidas, queremos recordar que mañana tenemos la grabación de un programa especial de La Puerta del Gena en la Semana Cultural de Villa Gonzalo Pedernales. A partir de las 8 de la tarde estaremos en el Salón de Actos de Plenos del Ayuntamiento, así que si alguien se quiere acercar por allí, está más que invitado. En el pueblo se lo van a agradecer, porque además vamos a tener la actuación de dos banditas en directo, Chuchi. Una de las mejores bandas de Burgos, bueno, por decirlo de heavy metal, la mejor banda, Arcánima, y otra más representando el estilo de rock, como es Asaco. Así que tendremos esas dos actuaciones, así que si queréis, mañana Villa Gonzalo Pedernales se convierte en el centro del heavy metal. Y segundo punto, esto se lo vamos a dejar a Laura. Tenemos ahí el cartel de ese pedazo de bolo también, que servirá de punto y final a lo que va a ser nuestra quinta temporada en La Puerta del Gena. No te pongas tan nerviosa, no te pongas tan nerviosa para anunciarlo. Está claro, este año vamos a terminar la temporada por todo lo alto con este pedazo bolo de Nervosa y Deep Three Seeds. Ya están las entradas a la venta tanto en el Harran Heavy, el Templo del Metal, como en el Zubarán Rock Bar, la sede de la Peña Blusas del Metal, por 20 euros anticipada. Daros prisa porque hay muy poquitas entradas, la sala es el Soho, no es que haya mucho aforo, así que haceros con vuestra entrada antes de que vuelen. Bueno, pues ya tenéis aquí eventos de los que próximamente podréis disfrutar, y si queréis volver a oír nuestro programa, ya sabéis que los miércoles alrededor de las 12 de la noche podéis escuchar la repetición aquí en Radio Arlanzón, y si queréis también os recomendamos la web Asalto Mata Radio Rock, en el que los viernes a las 6 de la tarde también podréis disfrutar de La Puerta del Gena. Vamos a recordar a nuestros patrocinadores baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, en la calle Santiago número 25, Maderby. Maderby, puedo decir una patrocinadora de Zurbarán Rock, quinta edición, otra vez más. Sí. Que más despistado, calla. Tattoo Rock, en la calle San Cosme número 3, nuestro amigo Andrés. ¿Puedo decir otra cosa? La cervecería Munchen, en calle San Juan 27, Bar Santander Mediterráneo, en calle Santa Dorotea 32, Bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en Avenida del Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, y el Templo del Metal en Burgos, en Pub Harran Heavy. Bueno, hemos estado aquí hoy en los estudios de Radio Arlanzón dando caña con este Zurbarán Rock. En la parte técnica hemos tenido a nuestra compañera María Cristóbal. Y hoy otra vez acompañada, ¿eh? Hoy estoy dejando los mandos aquí al compañero. Tenemos becario ahí, ya dándolo todo. ¿Cómo se llama? Porque Álvaro. Álvaro, un saludo también para Álvaro. Levanta la mano y levanta dos dedos. Es que este es tibio, ¿eh? Casi, sí, ha faltado un poco. A la próxima. Al próximo lunes, Álvaro. Bueno, este programa está producido por la Asociación Metal Castelae, productora también de este evento de Zurbarán Rock Burgos y promotora de nuestra peña, la peña Blusas del Metal, a la que también mandamos un fuerte saludo. Y solo queda despedirnos de los que hoy hemos formado parte del equipo aquí haciendo este programa de radio, y nos vamos despidiendo. Keeper. Pues nada, buenas noches y gracias por estar ahí. Y mañana nos vemos en Villa Gonzalo. Eso es, pues un placer, un lunes más. Y bueno, además esta semana con ración doble. Hasta mañana a las 8 en Villa Gonzalo Pedernales. Buenas noches, hasta mañana en Villa Gonzalo y hasta el lunes que viene. Bueno, un placer compartir las ondas del Zurbarán Rock Burgos y el heavy metal. Y mañana daremos caña en Villa Gonzalo. Pues para mí también un enorme placer haber estado aquí con todos vosotros y vosotras. Feliz semana, suerte, salud y heavy metal.

Este tema melódico hard rockero es de la banda alemana Radiant, que este mismo año publicaban el tema Night Shift. Arrancábamos esta segunda hora después de ese especial Zurbarán Rock quinta edición. Lo hacíamos con la banda Avantasia y su power metal allá en el 2002 que publicaban The Final Sacrifice. Vamos a continuar con un poco de thrash metal y lo vamos a hacer con la banda americana Land of Wood, que este mismo año han publicado el tema Wake Up Dead con la colaboración de Dave Mustaine. I sneak in my own house. It's 4 a.m. I've got too much to drink. Set out without the boys. I creep in my bedroom. I slip into bed. I know if I wake up, I'll wake up dead. En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605.

Acabamos de disfrutar de la banda de power metal los griegos Spitfire y el tema publicado este mismo año, Wasted. Anteriormente podíamos disfrutar de The Hard Rock canadiense con la banda Alanan Mills y el tema Still Go This Thing For You, publicado allá en el año 89. Y vamos con un clásico del castellano, allá por el 83, la banda Panzer publicaba el tema Junto a Ti. Soledad sobre la mesa hay

Que sonaba era la banda metalera hard rockera, los australianos Wicked Smile, y el tema que publicaban el pasado año, Last Goodbye. Anteriormente podíamos disfrutar de heavy metal hard rockero desde los Países Bajos, no llegaba Cobra Spill, que publicaba este mismo año el tema Addicted to the Night. Y vamos a continuar con heavy metal americano y lo hacemos con la banda Armored Saint y el tema publicado en el año 84, Can You Deliver? Harran Heavy, tu pub heavy en la Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico,